las solteras, los hombres con la mano arriba, las mujeres con la mano abajo, los hombres con la mano arriba, las mujeres con la mano abajo. Y desde la nueva región de Chile, como una de Lumaco, con Lumaquino al aire, y las palmas arriba, las palmas. Para ti, para ti, mujer cumbia, mira. Ahí viene una mujer caminando y te mira que trae mucho movimiento. Ahí viene una mujer caminando y te mira que trae mucho movimiento. Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento. Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento. Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera, esa mujer es cumbiambera. Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera, esa mujer es cumbiambera. Y para el sello suena la entera, los Lumaquino Alegre, de la comuna de Lumaco. Movimiento. Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento. Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento. Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento. Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera, esa mujer es cumbiambera. Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera, esa mujer es cumbiambera. Sube la manito haciendo palmas, sube la manito haciendo palmas. Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y te presentamos al maestro Patricio en los teclados. Por ahí, por allá, por ahí, por allá, por aquí, por allá, por ahí, por ahí, por ahí. Ahí viene una mujer caminando y te mira que trae mucho movimiento. Ahí viene una mujer caminando y te mira que trae mucho movimiento. Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento. Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento. Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera, esa mujer es cumbiambera. Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera, esa mujer es cumbiambera.